Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Metalhead, comenzamos la emisión llamada La Hora del Rock, a ritmo hard rockero, a ritmo de la banda Stop Stop, que serán protagonistas en esta próxima edición de este miércoles de Destripa Rock. Hablaremos con Vega, Jacob y Dani. Escuchamos en este momento el tema Renegade, de su último trabajo hasta la fecha, que ya están preparando temas nuevos para el próximo disco que verá la luz muy pronto. De momento, su última creación. Y esto es La Hora del Rock. Mi nombre, Paco Jiménez. Hoy tenemos mucha, pero que mucha música. Queremos que seas partícipe de esta unión del heavy metal y el rock duro durante 120 minutos. El único programa que no tiene o intenta tener imitadores, pero es original 100%. Gracias por estar ahí cada semana en La Hora del Rock. La Hora del Rock no acepta imitaciones. Go! Esto es nuevo, es calentito, recién salido de este horno metalero que tenemos cada semana. La banda mítica del rock power progresivo, los Kensinner, Eyes of Horus. Metal un tanto así como neoclásico de esta banda que tiene ya publicado unos cuantos discos, el Time Escape del año 98, el The Prophecy o The Prophecies el año 99, The Absolute Best Of 2012 recopilatorio, Metal Treasures 2013 también recopilatorio, The Last Horizon 2014 y este presente 2020, el llamado Funnies. Esta es la emisión número 85 de la Hora del Rock. Seguimos, por supuesto, vamos a llegar a ese número 100. Ya estamos maquinando qué podremos hacer en ese número tan, tan fantástico de llegar a ese concreto 100, a ese programa que intentaremos que sea un programa muy diferente a los típicos. Haremos que también tú participes, si quieres, en este número 100. Estamos ya maquinando cómo podemos crear un programa hecho a tu medida, ese 100. Lo que te da la vida, lo que te da que envíen las bandas música a nuestra redacción, a nuestro correo electrónico o a nuestro físico. La banda es de Sagunto, de Valencia, una banda que de verdad hay que echarle bien el ojo a este grupo que forman Pembo a la voz, Sergio a la guitarra, Óscar bajo y Rafa batería. Ellos son la banda, la llamada Patheticus, un grupo que de verdad tienes que escuchar con mucha atención. Te ponemos hoy el corte, el que hemos elegido, el llamado Noche de Tormenta, desde Valencia, los Patheticus. Yeah. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Estás escuchando La Hora del Rock con Paco Jiménez. Canadá, desde la ciudad de Alberta, la banda Striker, un grupo que parece ser están cerrando fechas para agosto de este año en España, pero no sé qué decirte, cómo está la pandemia, cómo está la nueva normalidad, entre comillas, pero de momento la fecha están hechas ahí, aunque yo creo y opino que ya serán para el próximo 2021. La promotora no ha hecho un concreto, digamos, una concreta información específica de lo que la banda supongo que querrá realizar la gira el próximo año. Pero bueno, lo dejamos ahí. Está agosto, será este, será el próximo 21, lo veremos. Born to Lose, una banda que, bueno, habla sus temas, sobre todo de lo que es un poco, pues, el metal, las cervezas y la muerte. Es un grupo que tienen publicado ya bastantes discos y este es una especie ente directo y estudio de la banda Striker. Estás en la buena emisión de La Hora del Rock, ya número 85, desde Menorca, desde la ciudad de Ciudadela. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Estamos en muchas emisoras online, en directo y en diferido. A todas ellas, gracias por escogernos y ponernos en vuestra parrilla de programación. Yeah. Este grupo ya sonó aquí en esta hora del rock, la banda Area Fight Fighter. Una banda de Estados Unidos que parece ser ha gustado mucho porque la relación del cantante tiene muy similar al propio Bruce Dickinson de los Iron Maiden. Y de verdad que aquí, amigos y amigas, tenéis toda la razón. Escuchamos la última canción hasta la fecha, el corte 10, es Emotions of a Star, Area Fight Fighter. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. A lo grande de esta banda española llamada Belcanos. Es una formación de death metal melódico y black metal con guitarras melódicas y solos rabiosos con un sonido influenciado por bandas como Arch Enemy, Hypocrisy o Dark Tranquility. se llama Disco The World y estamos tras ellos para entrevistarlos en las entrevistas de Destriparrock. Se lanza el 26 de junio, se lanzó hace unos días a través del sello Archgate Records y el disco ha sido mezclado y masterizado por Pedro J. Monge, guitarrista de la banda Valdemar. Tenemos a España de verdad arriba, arriba con el metal, de verdad nada que envidiar. Aunque sea un tópico, siempre lo digo en la radio, pero es así. Es que en España tenemos una calidad, pero inconmensurable y muy grande, porque de verdad los fans del heavy metal o del metal en general, pues estamos de enhorabuena porque tenemos formaciones de verdad muy interesantes y hay que seguirlas muy de cerca. Por ejemplo, Avercanos. Este fue el último disco que hizo Alexi Layo junto a su banda de todos los tiempos, su banda que creó, llamada Children of Bodom. Como sabéis, Alexi ya no está con esta banda, ha cogido unos cuantos componentes del grupo y ha formado los Bodom After Midnight, así se llama el grupo. De hecho, el señor Alexi quería ponerle a la banda el nombre, aunque fuera en una palabra, Bodom, que es, digamos, su formación de toda la vida. Y están ya grabando temas, están masterizando canciones para pronto lanzar lo que es un adelanto en formato YouTube. Ahí tenéis la nueva historia del señor Alexi Layo, los Bodom After Midnight. Pero ahora tenemos de fondo a los Children of Bodom. Nos encanta que muevas la cabeza, que te repartas toda la, digamos, espina dorsal, porque vienen más temas cañeros. Desde Alemania, una banda mítica del thrash metal, Sodom, Partisan. En Alemania este grupo es como un dios, un pilar muy importante del thrash metal junto a Creator o Destruction. Turn me. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Escuela del guitarrista chino de la banda, como sabéis, Herman Lee, el guitarrista de la banda Dragon Force. También os diré una nota que no sabíais casi nadie, o si lo sabéis, pues te vas a sorprender. Este señor Frazier Edward es el creador del tema infantil Sharky Sharky. Lo conocéis, aquel Sharky Sharky na, na, na, na, na, na. Bueno, que es típico en lo que es en los niños ingleses. También el guitarrista de la banda Ascension, de power metal, y demuestra un botón. Esto es puro power metal y pura huella Dragon Force. También tiene un rollito un poco a lo manga, a lo heavy metal manga, como hace la banda Animal Metal. Se grabó y produjo en el en los estudios de Londres, Azura Sound, y masterizado en el Steel Street Studios de Örebro, en Suecia. Pues tiene un poco también rollito nórdico. Freshet Edward. Escuchamos a este guitarrista argentino que entrevistamos en Destripa Rock, a Elías Andrada, el guitarrista y creador de la banda The Reaper. Aquí tenemos, como no, a Dagarov cantando, quien es cantante de la banda Guru, y la producción de David Palau, también de la banda Guru, y muchos más músicos, que es un guitarrista cotizadísimo y un músico de estudio, como es David Palau. David, Dagarov y Elías, abrazo grande. Oímos el tema Disappear, una de las canciones pertenecientes hasta la fecha de su último disco. Ya sabéis, la entrevista está en Destripa Rock, canal YouTube de La Hora del Rock. See that I'm your pain with the Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Componentes de Warcry, y bueno, es la banda Lazarus, un grupo que de verdad ha tenido la oportunidad de darse a conocer porque sacaron un EP con temas como Culpable, Sé Bien, En Quién Crees, Algún Día o Revélate, del año 2018, pero es que de verdad suena súper fresco y el motivo es ese, lo queremos dar a conocer otra vez, sacarlo de nuestro baúl de nuestros discos que tenemos guardados con cariño y con amor y pincharte este tema de la banda Lazarus, y de verdad que súper recomendados. Se viene Lazarus. We'll be right back. Su último disco es del año 2011, pero han sacado recientemente, hasta la fecha, era ese el disco último, el llamado Thousand Men Strong. Me estoy refiriendo a la banda inglesa Tokyo Blade. Este grupo que perteneció al movimiento New Ways of British Heavy Metal y que, bueno, es de la ciudad de Salzburg. Aparte de que el grupo se empezó a llamar primero Genghis Khan, después Killers. Y bueno, pues ahora se llaman así, Tokyo Blade. Este es su último disco y, como no, al frente siempre su guitarrista, Andy Bolton. Hoy te pongo el corte 10, Not Lay Down Light. Es lo último de ellos, lleva pues escasamente más o menos un mes, a la venta. Y bueno, pues ahí sigue esa esencia, aunque hay que decirte que hay otra banda, también llamada Tokyo Blade, que es el guitarrista que estaba anteriormente, pero es una, digamos, formación americana. Se fue a las Américas y montó este grupo, pero la auténtica es esta, la de Andy Bolton, y este último disco reciente, Tokyo Blade. Preguntaréis mucho, ¿os parece el cantante de la banda Vitrol? Correcto, es el cantante de la banda, pero la formación que también estaba en paralela junto a los Vitrol, la banda, a ver si me sale bien, Ocultum Lapidem. De verdad que los grupos tenéis un nombre en las Ibizas, en las Baleares, en las Pitiusas, que sois complicados. Apotropaico, ahora esto, bueno, en fin, intentamos, ¿no? Grimorius. Pero bueno, aquí está este grupo que, digamos que lo que hacen aquí en este momento no es lo que hacen con Vitrol. Aquí hacen más black metal al puro sonido nórdico. El tema es Mar de Sangre, de un disco que apareció llamado Voces en la Oscuridad. Siempre apoyando lo nuestro, lo nacional. Tienes un grupo, lo sabes, envía el mail a lahoradelorradio@gmail.com. Repetimos, lahoradelorradio@gmail.com. Hola amigos y amigas, dejamos Ibiza, vamos a irnos. Pues de verdad que no sé dónde poner el punto de escucha y de encuentro donde este grupo está, porque su cantante es, bueno, su cantante no lo sé muy bien aún, pero sí su creador, Mike Lepone, es el guitarrista, bajista también, por supuesto, de la banda. ¿Qué banda? ¿La sabéis cuál? Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace... ¿Pero antes? Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Se pasaba la publicidad que es sagrada en la radio. Bueno, hoy tenéis a Mike Lepone, el bajista y también guitarrista en ocasiones de la banda Symphony X. Nos envían este material que de verdad es pura magia, es pura caña, es 100% dinamita. Lepone and Silent Assassin, así se llama el grupo, ha lanzado el trabajo War of Babylon, las prostitutas de Babilonia, el día 26 de mayo con la discográfica Silver Lining Music, y es el tercer trabajo de la banda que lidera el bajista Mike Lepone de Symphony X. La formación cuenta también en las filas con Alan Tecchio de la banda Watchtower, o también Lance Barnerworth, es guitarrista de la banda Ross the Boss. También tenemos componentes de la banda Symphony X como el propio Michael Romeo o Michael Pinilla. Todas las guitarras, todas las guitarras rítmicas grabadas por Mike Lebon. Y el tema se llama Los hijos de Drácula, Drácula John. Escuchas La Hora al Rock número ya 85. Venga, dale caña a las melenas, si las tienes, y si no, ese corazón que palpite puro heavy metal. Taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran. Vámonos a países vikingos, a Escandinavia, con un grupo de verdad muy interesante que te tocan de todos los estilos de aquella zona, desde folk, desde polkas o esto, Rapture, los Falconer. Rapture. Las guitarras suenan muy épicas, tienen bastante recordatorio a los señores de Amon Amarth. Rapture, de hecho, la portada en sí ya se ve un vikingo que ha fallecido, puesta las monedas en los ojos y un barco ya incendiado, yéndose al fondo del mar, yéndose a alta mar, donde ya él lo recogerá, pues lo que es todos los dioses del Valhalla. ¿Te gustan? Ya lo sabes, si no los conocías, te digo el nombre: Falconer. Bueno, ahora viene una canción con doble significado. Lo primero es un cumpleaños y lo segundo es un clásico de la hora del rock. Vamos a irnos a una petición de un amigo llamado Alberto, de la zona de Girona, concretamente de Rosas. Alberto Rivas, nos pedías algo de Halford. Bueno, nos pedía tu madre, vía email, algo de Halford para tu cumpleaños, que cumples hoy, concretamente este martes, 18 años. De verdad, amigo, estás en la plena flor de la vida, de la juventud, y bueno, tienes un gusto muy bueno. Para ti te mandemos hoy, en este clásico, un tema de Halford en solitario. Que sean muchos más y que siempre, por supuesto, tu familia y tú escuchéis La Hora de Rock. Un abrazo a Rosas, a Girona. Clásico, clásico, La Hora del Rock. Cyberworld, Alberto, moltes, moltes felicitats. Clásico del programa. Clásico del programa. Que Halford, con este trabajo, con este Resurrection, quiso hacer su particular segundo Painkiller. Año 2008 de agosto, lanzamiento del trabajo, la producción de Roy Z, y aquí tenemos también en un dueto junto a Bruce Dickinson el llamado The One You Love to Hate. Cyberworld, Alberto, muchas felicidades, feliz cumpleaños y que siempre sea la buena sintonía de La Hora del Rock. Clasicazo, clasicazo. A mí se pone la piel como escarpias. Halford. Jiménez. ciudad. Quieres que las musas ya se pongan a bailar, pero sabes que jamás lo harán sin el verso adecuado. Sigues persiguiendo una vida que se va. Por mucho que corras, ella siempre corre más. Lo tienes en tu mano y no aprovechas todo lo que vas dejando. Si en la vida tienes algo por lo que vivir, no pienses más y echa a volar. Vuelve a caminar y no pierdas tiempo en sufrir, pues la muerte siempre te va a acechar. De un amor al despertar, el último abrazo de un amigo que se va, el mirar del niño que un día fuiste y que se está marchitando. Toda la avaricia que jamás dejas pasar, sigue lapidando toda tu felicidad, mientras la tristeza va anidando en tu corazón alado. Si la vida tiene algo por lo que vivir, no pienses más y echa a volar. Vuelve a caminar y no pierdas tiempo en sufrir, pues la muerte siempre te va a acechar. Sigue disfrutando y lucha por tu libertad. Lucha con aquellos que están a tu lado. Escucha la voz de aquel que te quiere ayudar. Un tema de superación. Consigue todo lo que quieres porque tú puedes conseguir todo lo que tú deseas si quieres conseguir. Memento Mori, uno de los temas del último trabajo de la banda Duna Dane. Estás en la buena sintonía de la Hora Rock, programa que no acepta imitaciones. Somos originales o no lo somos, amigos y amigas. Queremos que seas partícipe en el próximo número 100 de la Oda al Rock. Ya te diré cómo. ¿Quieres colaborar con nosotros? Te lo diré en próximos programas. Vamos a seguir con el rollo nacional. Me encanta ser un profeta o intentar ser un profeta de todo lo que la gente suele enviar a nuestra emisión de la Hora del Rock. Y bueno, pondremos a una señorita y a su grupo, a los Barbara Black, un grupo que puedes ver también la entrevista en la sección de Destripa Rock. Estuvimos hablando con Bárbara, una entrevista muy amena, que nos contó muchas cosas de la banda y también de sus gustos musicales y personales, un poco de vida, un tanto que no conocías, todo lo tienes ahí en ese Destripa Rock. Escuchamos The Queen of Flies, Bárbara Rock. Bárbara Black. reina de las moscas, Queen of Fly, Barbara Black, Vampire of Love, capítulo segundo. Banda que de verdad, echa un ojo a sus vídeos, muy creativos, muy de verdad interesantes. Lo sabes, te lo digo ahora, tenemos un programa de vídeos los sábados a las 20 horas llamado Video Rock, y ya sabéis que ahí tenéis todo y todas, pues esa opción a que puedas mandarnos tu música y que seas conocido en el formato internet. Video Rock, sábados en YouTube. Otra canción más de la banda nórdica Falconer, para que veas que este grupo pues tiene diferentes guiños a diferentes estilos musicales. Este más heavy, más tipo bandas de Suecia. Testify. Bueno, ahora te pongo una cosa. Yo es que de verdad, cuando vi que me lo enviaban, dije, hostia, por fin un adelanto de la reina del metal, como es Doro Petsch. Pero es que Doro ha sacado, sí, un nuevo trabajo, pero son dos baladas. Y ya Doro tiene discos bastante consecutivos de baladas y de temas medios tiempos, pero este pues tiene dos cortes. Hoy te pondré el principal, Brick Wall, y bueno, pues escuchas qué te parece la nueva creación de la chica de Düsseldorf, de Alemania, Doro Petsch. Y bueno, pues siempre será reina, pero Doro, yo pensaba que tendrías otra opción a ofrecernos a los medios y a los fans, porque de verdad, de baladas, sabemos todos que como aquel forema no hay ninguna canción más, ¿no? Para mi punto de vista. Pero bueno, Doro ha intentado otra vez probar las mieles de las baladas. Y aquí te pongo lo nuevo, lo reciente, lo calentito, aparecido de Doro Petsch. El tema, Brick Wall. The stars won't shine so bright. Didn't see it coming. Didn't think you'd leave in time. I thought it would be forever. But the tide will change your mind. To the day I die. Sinceramente, amigos y amigas de la Rock, me he llevado una desilusión bastante, como un jarro de agua fresca, fría, congelada a mi cabeza. Y de verdad, pues bueno, tenía la esperanza de que el tema que venía, el llamado Soldier of Metal, sería un tema también, pues con el nombre bastante heavy metalero, pero no, es un tema también lento. Y bueno, para los fans de Doro, súper bien, por supuesto, porque Doro, para mí, sea siempre Doro. Haga lo que haga, la tengo un respeto total, aparte de que la conozco personalmente, somos muy amigos. Y bueno, pues Doro, te deseo todo lo mejor en este nuevo adelanto de baladas, como es este Brick Wall, y la siguiente que pondremos la próxima semana, la llamada Soldier of Metal. Y este hombre no para, aparte de que colabora en grandes asociaciones de UNICEF y ayuda por el hambre. Él es Alice Cooper, aparte de ser un, digamos, hombre que ayuda a la humanidad, también tiene sus historias como esta reciente. Don't give up, Alice Cooper. Surviving and going on and on. We're not fragile, and we sure don't break easy. A cold, indiscriminate monster. It doesn't care if you're old or newborn. It exists to kill. You and I are nothing to it. It has no heart or soul or conscience. Do we fear it? Yeah. Do we cower before it? Hell no. We're the blood and guts human race, and we win. You know that it's right, so we just gotta fight. Yeah, we're all Don't Give Up, Alice Cooper. Otro adelanto que nos llega para este mes de julio-agosto. Hablando de estos meses, ¿sabéis que la hora rock no hará vacaciones? Sí, amigos, seguiremos dándole caña en los meses de julio y agosto, cada martes, cuando tengas la emisión concreta para escucharnos, tanto en directo como en diferido. Así es la hora del rock, no hacemos vacaciones, te lo mereces todo. Gracias por estar aquí. Repetimos, no hacemos holidays. La hora del rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Guitarrista de la banda Hidden y es Johnny Lorca. Bandas como, por ejemplo, te pueden venir a la memoria como Bon Jovi, Euro Gothard y Bonfire, Death Leopard, Wild Lion, White Snake y demás. Pero si piensas en español, te vienen grupos como Niagara, Sangre Azul, 91 Suite, Next, Elite o Force. También tengo mucha ganas de entrevistar a este hombre en Destripa Rock. Quiero pronto hacerle una entrevista a este guitarrista que de verdad hay que tenerle y darle de comer aparte. Johnny Lorca. El llamado Noches en Blanco, temas como Jimmy, Noches en Blanco, Ya te perdí, Barco sin timón, Chico del rock and roll, Sueños de cristal, Zafiro, Fuego apagado, Hoja al viento, Lo que eres para mí. Escuchamos hoy Barco sin timón, Johnny Lorca. Bueno, mejor te lo dejo puesto. Investiga quién puede ser, qué grupo puede ser, porque seguramente te vas a llevar una grata sorpresa. Ahí lo dejo. We'll Han pasado 30 años desde el último disco de esta banda, desde aquel trabajo Dangerous Game del año 86. Pues sí, vuelven a juntarse los Alcatraz, al frente, como no, Graham Bonnet. Han vuelto miembros como Jimmy Waldo o Gary Shee. Como sabes, Alcatraz tuvo grandes guitarristas como Ingui, Johan Malmsteen o también, por supuesto, Steve Vai. La formación: Mar Benkeada, batería; Gary Shee, bajo; Jimmy Waldo, teclados; Joe Stamm a las guitarras y Graham Bonnet a la voz. Bueno, y la banda tiene pensado hacer una gira por España en septiembre 2020. 5 de septiembre en Barcelona, Ramataz 2. 6 de septiembre en Pamplona, en el auditorio de Burlada. 7 de septiembre en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol, y cerrando la gira nacional, 9 de septiembre en la Sala Xoco en Madrid. Junto a Alcatraz estarán Girl School y Asunwell. Barcelona, Pamplona, Santiago y Madrid podrán ver este septiembre al retorno y a lo grande de Alcatraz. Los Doble Esfera, Padre. Promesas de un futuro que el pasado sé que arruiné tu momento, que te vencí a la primera ocasión, que jamás lograrás bajar el telón, que no habrá bises para mí. Yeah. Me fui dejando tu universo roto, sin una esquela que esculpir al final, dejando solo un pozo en la botella de mental. Yo soy tu padre, yo soy nadie, soy un fraude, soy como aire. Unas letras muy duras, pero hay padres y padres. Ellos, Doble Esfera, desde el Levante español, con este heavy un tanto progresivo, un tanto melódico. Ahora me apetece, no sé, esta canción me apetece, pero no sé por qué, de verdad, la he escogido. Estaba mirando el minutaje, va perfecta para ponerla, creo yo. Y puede ser que, no sé, que te ponga las pilas. ¿A que te las pone? ¿A que sí? Venga, qué temarraco. Esto es épico, no lo siguiente. Whiplash, Metallica. forma diferente al acostumbrado, un tema super heavy, super nuestro, como el tema de los Barón Rojo, los rockeros van al infierno, en este formato blues que tiene un parecido al de Jack de los AC/DC, como no, son los The Bon Scott Band. Aquí está cantando el propio Sherpa con un tono más fuerte, más duro, junto a Jordi Sánchez, el cantante de la banda. Los rockeros van al infierno del trabajo Coverage, temas como Hay poco rock and roll de los Platero y tú, No hay tregua de los Barricada, Dinero no dinero de los Obús, Me vuelvo loco de los Tequila, sí señor de los Leño, Más sexy de los Coz, Alfileres de Marea, Generación límite de Miguel Ríos, Mueve tus caderas de Burning, Peligrosa María de los Suaves, Mi nombre es rock and roll de Mago de Oz y este de Barón Rojo, Los rockeros van al infierno. Muy a lo For Those About to Rock, The Bon Scott Band. Estás escuchando La Hora del Rock. Nos vamos, como pasa el tiempo, han sido 120 minutos en esta Hora Rock número 85. Si quieres enviarnos tu música, ya lo sabes, a nuestro email lahoradelrockradio@gmail.com. Ahí directamente la escucharemos y la programaremos para pincharla. Tenemos muchas bandas aún en el tintero para pincharte. Llegan muchos grupos cada semana, muchas bandas argentinas, muchas bandas de España, también de la península, por supuesto, y también de las Baleares y de las Canarias. Oímos al señor Han Von Hell, que fue cantante de la banda Turbo Negro, y este Velvet Head. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Recuerda, mañana miércoles 8, entrevista a la banda Stop Stop en The Strip Rock. Y el sábado, como no, te espero en Video Rock, 8 de la tarde. Si te gusta, te suscribes al canal. Producción Alberto Comas, locutor, dirección musical y presentación Paco Jiménez. Adiós, amigos. Adiós, Metalhead. Salud y mucho rock. Stay fucking heavy.